los que van a también entrar y van a ser sus generaciones, que están en un cuerpo como el que tenemos hoy, igual, quizás en una manera un poco mejor, van a estar a vivir en un clima y en un ambiente muy mejorado en todos los aspectos en el mundo, pero van a ser cuerpos de carne y sangre, como dice Pablo en 1 Corintios 15, que el pecado aún habita en ellos. ¿Se acuerdan que Pablo en ese mismo capítulo dice que la sangre y la carne no heredan lo celestial? Por eso, la iglesia, por ejemplo, el cuerpo de Cristo que se está formando hoy en día, hasta que el Señor llame a su presencia a la iglesia en el arrebatamiento, es una parte de esa población del milenio que será sin pecado, sin cuerpo de sangre y carne, porque ya serán, como dice Primera Tesalonicenses, transformados, serán ya redimidos y cambiados en su naturaleza, no sé si llamarla física, pero es la naturaleza corpórea, vamos a usar mejor ese, porque Pablo habla de cuerpo espiritual y cuerpo terrenal. El terrenal es el que no puede acceder a la presencia de Dios porque tiene pecado, pero el cuerpo espiritual o de gloria es un cuerpo que sí puede acceder a lo celestial porque está liberado de lo que es la pecaminosidad del mundo y del hombre mismo. Entonces, en esto habíamos dicho que el milenio tiene también un motivo, es algo que está profetizado en las escrituras antiguo testamentarias y es el estado de glorificación de la nación de Israel. Por eso existe el milenio, por Israel. No tanto por la iglesia, aunque la iglesia, como hemos visto, participa en muchos aspectos, pero el milenio está principalmente como esa época profetizada en cientos de profecías en el Antiguo Testamento, en donde Dios en Cristo va a reinar entre ellos. Ya hemos visto muchos pasajes sobre eso y no vamos a volver a repetir todo esto, pero es importante que sepamos que el milenio tiene un fin. La pregunta era, y a veces muchos cristianos se preguntan, bueno, sí, pasa el milenio, ¿y qué? Hemos visto hasta la semana pasada que se habla de una guerra que se va a dar. Satanás va a ser liberado. Esto también es la gran ventaja de la época milenial, que Satanás va a estar aprisionado, encadenado, y no va a poder hacer nada. No va a poder instigar, no va a poder tentar, no va a poder buscar que la gente peque y se deprave en el reino milenial. Para Jesús, ¿soy yo el gobernante o sos vos? Entonces Jesús saca de plano en su reino a Satanás, el príncipe de este mundo, lo deja encadenado hasta el final de ese reino. Cuando termina el reino, termina el tiempo de encadenamiento, de prisión de Satanás, y es soltado, pero dice la Biblia, gracias a Dios, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. En ese poco de tiempo, que no sabemos cuánto durará, porque recuerden que para Dios un poco de tiempo es todo el periodo de la iglesia. Él dice, aquí yo vengo pronto. Esas palabras están en Apocalipsis. ¿Y Juan cuándo escribió? No terminaba el primer siglo y estaba escribiendo esas palabras. Y ya pasaron 1900 años, pero para Jesús es pronto. ¿Entienden? Entonces ese poco de tiempo, si lo miro desde el punto divino, puede ser que sean, no sé, 20, 30, 40 años, no sé cuánto tiempo, pero termina el reino milenial y posiblemente sea una semana, un mes. Pero Satanás va a juntar gente. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué hay tanta gente que se va a oponer de un día al otro? Se opone al reino o al rey de reyes y señor de señores. Porque como les digo, como es mixta la habitación en el milenio de los que van a habitar, algunos están en su cuerpo de carne y sangre y otros están en cuerpos glorificados. Los que no son salvos, los que durante el milenio no recibieron a Jesús como Salvador personal, esas personas son las que van a rebelarse y dice que son muchos, Fíjense cómo se va a repoblar el mundo a tal punto que dice que era como la arena del mar. ¿Cuántos se fueron a una playa y empezaron a contar los granos de arena? En una sola playa, no vayan a todas las playas del mundo, en una sola nomás. A ver, ¿cuántos si se ponen a contar y empiezan a tirar adentro de un vaso? ¿Cuántos granos en un vaso nomás podrían llegar a entrar? Miles. No sé si llega a un millón. Y más si hay arena fina, peor todavía, pues si es la arena gruesa es más fácil. Pero se dan cuenta, es mucha. Dios de alguna manera muestra en su palabra que serán millones y millones de personas que se van a colocar en estado de batalla contra el campamento de los santos, la nación de Israel y la ciudad amada, Jerusalén. Esta es la ciudad que Jesús dijo en Mateo 5, que no debíamos jurar por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Esa ciudad que hoy está totalmente contaminada y llena de idolatría y de un montón de cochinadas que se hacen en ese lugar, aunque están ahí religiosos y otros que oran y eso, pero es una ciudad que está pisoteada, como dice la Biblia en la profecía, por los gentiles. El propio Jesús había dicho que sería pisoteada por los gentiles también. O sea, van de todo tipo y es una ciudad que es la más idólatra de toda la tierra. Te va a decir, no, Roma es. No, Roma está el catolicismo romano. Pero en Jerusalén está el catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y tantos otros. Tantas religiones. Están los budistas, están los confucianos, están todos los shintoístas, los de la nueva era, todos están ahí. No es solo una religión la que está en Jerusalén, todas están ahí. Entonces, es importante que entendamos que esa ciudad será descontaminada, pero también será una ciudad que cuando esté en su estado de gloria, en el mejor estado que jamás estuvo Jerusalén en su historia desde que Israel la puso como capital en el tiempo del rey David, es una ciudad que será rodeada por ese ejército al final del milenio que querrán destruir a quien está reinando. A veces pensamos, es lo que decíamos al principio en el estudio, pensamos que cuando todo está bien, hay un gobernante que hace todo bien, es como que el hombre está conforme y no peca, no hace nada malo, se conforma. Y sin embargo, el mejor gobierno, el mejor país que va a tener la historia del mundo, en el milenio, que va a ser Israel, la capital Jerusalén, y el gobernante más justo, recto, puro, donde nadie va a poder hacer corrupción, donde va a ser un ambiente paradisíaco. Hoy nos encantan paisajes en el mundo. Ahí van a haber mejores alimento en abundancia. Nada va a faltar. Y sin embargo, todo, el hombre se va a rebelar. El pecado es así, hermano, no se conforma nunca. Si no es hoy, mañana, pero es así el pecado. Y si Adán y Eva, que no eran pecadores, pecaron, ¿cuánto más los que tienen el pecado ya en sí, en su naturaleza? Entonces, en esta batalla final, es donde también se va a cumplir un pasaje que a veces nadie casi le da importancia en la Biblia. Y es el de 1 Corintios 15. Ustedes busquen, pero vamos a hablar de otra cosita todavía. Pero ustedes si quieren, busquen ahí. Hay un pasaje, hay palabras que Pablo menciona, algo muy interesante y que tienen que ver con esta última batalla final que se hace en el milenio. Por eso no quise terminar muy así todo pasando por arriba el tema, porque me parece que es un tema importante a tocarlo aquí. El reinado de 1000 años es el cumplimiento de cientos de profecías, como decíamos, que anuncian el reino visible en la tierra del Mesías en Israel y desde donde gobernará a las naciones. Será el cumplimiento de todo lo que Dios prometió a su pueblo escogido y lo que hasta los discípulos preguntaron al Señor antes de su ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Jesús le había contestado, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Como que Jesús le dijo, bueno, si se ilusionaron que venía el reino, falta todavía, sigan esperando nomás, sigan orando y clamando, todavía no llegó. Y hasta el día de hoy siguen muchos israelitas religiosos clamando y esperando porque no llega. Pero los discípulos sabían de ese reino porque conocían las profecías antiguo testamentarias. Bueno, ya murió, ya resucitó, venció a la muerte, ahora ya puedes reinar. Pero no, se dan cuenta que los propios discípulos de alguna manera estaban esperando un poquito el tema del reino que sea allí, ahí, ahora, ¿no? Faltaba que cruce la iglesia de Cristo primero, que muchos sean redimidos y de ahí en adelante, una vez que se formaba la esposa del Señor completamente, entonces vendría el reinado de Cristo. Primero gran tribulación, demás cosas que hemos hablado, y ahí llega. Pero hay que saber también que hay una profecía que yo les quisiera invitar a que ustedes lean, si pueden después en su casa, Daniel capítulo 2, lean todo el capítulo. Ahí está el sueño de Nabucodonosor y la explicación. Primero le da el sueño a Daniel, pero después le explica qué significa. La última parte, lo que es la estatua, toda esa imagen espantosa que dice también Nabucodonosor y Daniel, tiene un materiales de barro y de hierro que nunca se mezclan. Yo no sé si ustedes conocen cómo se hace la fundición de metales, pero para fundir metales se necesita barro arcilloso con un poquito, un toque de arena, para que cuando uno hace la fundición, después uno rompe nomás el molde y queda lo que uno hizo, la pieza que uno logró hacer. No se fusionan, pero se necesitan una a la otra para que salga la pieza que quisimos hacer. Así pasa con el mundo de hoy, previo a la venida de Cristo, o a primero arrebatamiento, pero a la venida de Cristo. Hay muchas inconsistencias en los diferentes grupos políticos, partidos y demás, muchas entre ellos hay muchas divergencias, pero se necesitan para hacer los males que quieren hacer en el mundo. Pero dice que va a venir una piedra, una roca, y va a desmenuzar todo eso. Pero eso no solo se cumple en el tiempo de la segunda venida de Cristo, sino que también, incluso al final de esta batalla que se hace del milenio, también pasa algo. Pero 1 Corintios 15, que le citaba hace unos momentos, versículos 24 al 28, dice: luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios, atiendan bien estas frases, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario que Él reine. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ese es el reino milenial, que Él reine. Después, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies Dios. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, está claro que se exceptúa a aquel que le sujetó todas las cosas, hablando del Padre. Y después que todas las cosas le estén sujetas, entonces, y atiendan esta frase, también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todo. Este pasaje que aparece dentro del tema de la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15, es el que le ha hecho cranear a muchos estudiantes de la Biblia por el tema de como que pareciera que Jesús es menos, parece como que Jesús está sujetado a algo, como si fuera que Él tiene que rendir cierto tributo al Padre, y es como que su divinidad queda un poco más rebajada, es lo que muchos entendieron o como que les cuesta entender, pero no es lo que está diciendo el pasaje. Lean con mucha atención. Este pasaje se cumple en su plenitud en tiempo del milenio y al final del milenio. Y ahora vamos a ver por qué. Dice: luego del fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia. Hablando de la segunda venida, el momento en que Él llega después de la gran tribulación, vence a todos esos que se van a reunir en el Valle de Armagedón para, digamos, luchar contra el Cordero y contra Dios. Entonces dice después de eso, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En el reino milenial Él va a estar, pero todavía no todos los enemigos de Cristo van a estar bajo sus pies. Van a estar con Él en el reino, en estado de pecado latente, porque no va a estar Satanás para estar instigando a las naciones a que pequen o a los hombres a pecar, pero va a estar reinando. Pero hay muchos enemigos encubiertos que estarán en el milenio, que como hay un estado de justicia paz y rectitud y vara de hierro, porque así dice la Biblia que va a reinar Cristo con vara de hierro, ellos no pueden obrar, no pueden actuar, porque todo está frenado. Una vez que termine el milenio, lo que sucede es que se libera otra vez al príncipe de este mundo, porque recuerden que el reino milenial se da en este mundo, en este planeta así como está ahora, aunque restaurado y totalmente corregido en muchos aspectos de ecosistemas y climático y demás, con todo se da en este planeta. Entonces es necesario que él reine, pero todavía sus enemigos no son puestos bajo sus pies porque tiene que venir otra guerra. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo va a ser vencido la muerte? ¿Se acuerdan que ahí en Hebreos 2:14 habíamos leído que y el postrer enemigo que será vencido será la muerte? Y habla del diablo. Habla que este que causó que haya muerte en el mundo, porque aunque él tentó y era la elección de Adán y Eva el pecar o no, con todo, el que provocó y el que quería que los hombres murieran en pecado era Satanás. Una vez que Satanás es vencido y que todos los salvos del milenio sean restaurados y transformados, entonces el postrer enemigo será la muerte. No va a haber más muerte. Se va a terminar, ¿por qué? Porque todos los pecadores, todos los que se van a rebelar al final del milenio, esa hueste innumerable como la arena del mar, todos ellos se van a morir. Porque dice que del cielo va a descender fuego. Va a descender fuego del cielo y los destruirá a todos. Y esto, hermanos, es la guerra más linda de todas. Sé que ninguna guerra es linda, pero esta es la guerra que ustedes tienen que decir, esperamos sea pronto. Falta mucho igual, pero esperamos sea pronto. ¿Por qué? Porque se termina todo sufrimiento, toda lucha. Una vez que él reine y sea destruido, la muerte en los pecadores, no va a haber nada de maldad, porque murieron todos. Y dice que a Satanás se lo lanza en el lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta, o sea, el anticristo y el falso profeta, que es el que promocionan la gran tribulación, la adoración al anticristo. Ahora, es importante entender, hermanos, que sigue todavía algo más, dice Pablo, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. ¿Qué está sujeto bajo sus pies durante el reino? Todo, hasta los pecadores. Todos están sujetos bajo sus pies. Nadie se salva. Pero cuando dice todas las cosas están sujetadas a él, está claro que se exceptúa a aquel que le sujetó todas las cosas, hablando del Padre. Acuérdense lo que dice al principio del pasaje que estamos leyendo, versículo 24. Entonces, obviamente el Padre no está sujetado a Cristo, pero el Padre, y aquí viene algo importante, para que entendamos la coigualdad en el reinado de Cristo con el Padre. Es importante entender, ¿a quién sujetó el Padre todas las cosas? ¿A él? A Cristo. Él considera que el que tiene que tener la soberanía sobre todo, que el que tiene que tener sujetada todas las cosas, es Jesucristo. Ahora, vamos a leer un poquito y ahí les digo otra cosa. Y después que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Y aquí viene algo importante y necesario comprender bien. Dios, hablando del Padre, no puede sujetar nada si no está Cristo. Todo se sujeta por Cristo. Ni el hombre tampoco puede llegar a la presencia celestial, por más que el Padre quiera y quiera girar por el costado de Cristo, no puede hacerlo. Él no le da. Si no está Cristo en el medio, no se puede hacer nada. En toda obra que Dios haga, el Padre, o que quiera hacer, el Padre piensa, designa, pero todo se hace sí o sí vía Jesucristo, en el poder del Espíritu. Desde la creación, nosotros vemos esto. Capítulo 1, versículo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Pero dice Dios, traducido del término hebreo Elohim, que significa pluralidad de personas. Hay como que no es una sola, pero es uno solo. Medio difícil esto de entender, pero para otro día lo vamos a dejar. Pero es importante saber que dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu volaba o revoloteaba, se movía sobre las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea creada la luz. Así dice el pasaje, ¿no es cierto? Dijo, sea la luz. No dijo, sea creada la luz. Sea la luz. Entonces, para muchos, es decir, pero si en el cuarto día recién se creó el sol y la luna, ¿cómo que ya había luz en el primer día, si no estaba el sol y la luna todavía? Y ya había plantas en el tercero. ¿Por qué vivían las plantas si las plantas en su ecosistema normal necesitan el sol y la luna? Si no, no viven las plantas. Cualquiera que conoce un poco de plantas, de ciertas cosas o frutas o algo, sabe que hay temporadas para poder podar, hay lunas para poder plantar y para poder podar. Yo me acuerdo que mi papá me decía, ¿querés tener mandioca buena? En Misiones se planta mucho la mandioca, la yuca, como dicen algunos. Se planta mucha mandioca. ¿Querés tener mandioca buena? Luna nueva, agosto. Todo el año es blanda y cocina. Yo me acuerdo que éramos chiquitos y mi papá llegaba julio, fin de julio, y todos, regalito para papá, ir a escarbar y hacer surcos. Una tierra dura con piedra a veces. Había que hacer los surcos porque estaba llegando la luna nueva y había que poner los toquitos de rama de mandioca porque había que tener mandioca en la casa. Era un terreno no muy grande, pero había que tener lugar para la huerta y la mandioca. Y tal fecha había que trasplantar los repollitos, las lechugas, la zanahoria, todo había que hacer, todos participando. Ahí no era que yo quiero, yo no quiero, que era ir y hacer. Pero todo era, ay, ¿por qué? Y una vez le pregunto, ¿pero por qué, papi, no hacemos todo junto? Plantamos la mandioca, ya trasplantamos todo y ya está, ya hacemos todo en un día. No es la luna, me decía. Miraba la luna y bueno, una era así un poquito así, pero... Y bueno, uno aprende de chico, va entendiendo que hay cosas que la luna regula. El sol también, las estaciones también. Y esto le explicó a Noé también Dios, que las estaciones fueron puestas para algo en el mundo. Pero es importante saber que toda la creación de Dios, todo está sujetado a la vida y a la luz de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver ahora al final del mensaje. Entonces, cuando miramos el pasaje de capítulo 15, 24 al 28, tenemos que entender que el Padre tendrá todo sujetado a Él cuando Cristo, ¿quién le entrega al Padre todo? ¿Es el Padre que dice, dame, me vas a dar o no me vas a dar? No, es Jesús el que dice, ahora tengo todo, está todo bajo mis pies completamente, tengo a todos los enemigos destruidos. Ahora, vamos juntos, porque ahora hay total santidad, ahora hay completa paz, ahora hay total justicia. Todo es verdadero, no hay mentira, no hay más mancha, no hay más pecado, no hay nada. Ahora, porque el Padre no puede recibir cosas que son pecaminosas en su presencia, hablando de su presencia literal, tiene que estar todo limpio, porque el Padre habita en santidad total y completa. Jesús no puede entregar totalmente el reino del milenio a Dios porque hay pecado todavía en el reino, aunque latente, sin efectuarse, pero está ahí, la naturaleza pecaminosa. Por eso el Padre reina en la tierra en el milenio por medio de Jesucristo, a través de Él. Pero una vez que el reino milenial termina, una vez que todos los enemigos son vencidos y el pecado y la muerte son destruidos, ahora sí todo está listo para ir a la presencia del Señor. Y ahí ustedes ven el capítulo Apocalipsis 21 y 22. Ese es otro tema muy aparte y muy interesante. Ese es el otro reino, pero que ya no termina más. Ese no dice 1,000 años, 10,000 años, 5,000 años. Ese no dice nada, ya no termina. Porque ahora todo está hecho, todo está terminado y ahora sí podemos ser apacentados de Dios y el Cordero. Todo pecado, toda maldad, todo ha sido vencido, todo ha sido destruido. Entonces, es importante aquí notar un punto importante, como les decía, que el estado eterno debe estar sin pecado y los momentos previos a eso, lamentablemente, no es así. Como les decía, en Hebreos 2:14 dice que el enemigo, el último que se va a destruir, es el diablo y la muerte. Ahora, terminemos esta parte con lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3 al 6, porque esto es lo que va a pasar cuando ya termine el milenio, pero Apocalipsis 21 y 22, pero en esta parte, terminando el reino milenial, quiero que veamos esta gran diferencia y también vamos a ver esa luz que nosotros vemos en Génesis 1:3 y que lo vemos al final de la Biblia. Qué interesante, en el último capítulo de la Biblia y en el primer capítulo de la Biblia hay luz. Pero no la luz que ustedes ven del día, en la etapa diurna de un día de 24 horas, sino es una luz muy diferente. Y no habrá más maldición. Esta es la diferencia del reino milenial con el reino eterno. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios, nos dice del Cordero, de Dios y del Cordero, ambos, dice, estará en ella. Y sus siervos lo servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Juan 1:18, ¿ustedes se acuerdan lo que dice? Y a Dios nadie le vio jamás, solo el unigénito Hijo del Padre, que habita en el seno del Padre. ¿Entienden? A Dios nadie le vio jamás. Ahora sí se le puede ver. En el milenio, a excepción de los de la iglesia, pero después nadie podrá ver a Dios. En su estado eterno, en su presencia, nadie pudo ver a Dios en la Biblia, en la historia, porque quien lo observara, quien lo viera, moriría ante su presencia. Por eso Dios se esconde en su rostro y en su presencia de los hombres, porque no los quiere matar. No quiere que mueran por verlo, porque su santidad es tal que no puede ser visto. Y allí no habrá más. ¿Qué no va a haber? En el milenio parece que sí va a haber. No habrá más noche. Y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz, ¿de qué? Del sol. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor Dios, hablando de Jesucristo, los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder. Pronto era para la época de Juan. ¿Para nosotros cuánto es ya? Un poco más pronto. Porque si ya pasaron casi 2000 años, Jesús le dijo, yo envié mi ángel para que estas cosas van a suceder prontito. Pero ¿se acuerdan lo que dábamos en una parte, en un punto del estudio milenial? Los días de Dios. Que para Dios, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Y esto para mí no es solamente una hipérbole del lenguaje del salmista o de Pedro en su segunda carta. Yo creo que es así. Dios, en el tiempo cronológico del hombre, así como en 6 días trabajó y creó todo y el séptimo reposó, el séptimo día de Dios será el día del reposo de la tierra de toda la maldad, porque estará el Rey y todo será adoración y todo será paz, todo será tranquilidad y consuelo, como hemos visto ya en otros estudios de este tema. Así que hermanos, es interesante que como vamos a ver con más detalle el tema de la Nueva Jerusalén, es una ciudad que incluso no hay noche, no hay sol, no se depende, porque ¿quién es la lumbre de esa ciudad? Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y ese yo soy la luz del mundo implica lo que pasó en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué creen ustedes? ¿Quién alumbró? ¿Qué alumbró esa tierra desordenada y vacía que estaba en tinieblas? Jesucristo en su presencia. Obviamente nosotros siempre tenemos tan en nuestra mente, en nuestra imaginación, tenemos a ese Jesús con una túnica, con un manto del color que ustedes quieran pintarle, y un hombrecito así medio cabello largo, medio flaco. Aunque Jesús creo que no era muy flaco, pero era así, ojos claros, porque viste, el caucásico así tiene ojos claros. El negro así que Jesús era negro, y el otro así que era marrón, el otro amarillo, el chino así Jesús era chino. No sé cómo era Jesús, pero yo solo sé que era israelita. Ese sí, era israelita de la tribu de Judá. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que Jesús, ese Jesús, como dice allá Pablo en 2 Corintios 5:16, si conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos más así. Toda figurita, toda estampita, todo crucifijo, todo Sagrado Corazón de Jesús y lo que ustedes quieran, no existe, no es real. Y ni para los cristianos. Cuidado con los dibujitos que a veces se hacen por los cristianos, o el PowerPoint, cuando ahora ya no mandan más PowerPoint, pero antes mandaban mucho y terminaba una hermosa, así, una frase, y el actor de una de las películas de Jesús que te saludaba, así. Ese no es Jesús. Perdónenme, hermanos, pero ese Jesús ya no se sabe ni cómo era. Nadie nunca le sacó foto, nadie le hizo. No estaban las selfies que Jesús sacaba, una selfie con los discípulos. Eso no existía. Nunca Jesús se hizo pintar. Para decir, a ver, alguno de los artesanos romanos o de los israelitas que pintan tan bien, a ver, píntenme para que la gente sepa que Jesús no quería que nadie se... Imagínense, si nunca se dejó pintar, nunca se dejó retratar, y así igual inventan un Jesús para adorarlo, imagínense si había una imagen real de Jesús, verdadera foto de él. ¿Entienden? ¿Saben cuándo vamos a ver a Jesús? Cuando nos pongan 1.5 metros, 2 metros bajo tierra, que ya nuestro espíritu y alma nos fuimos con él, o cuando venga a buscar a su iglesia. Y estaremos siempre con él, pero no con el Jesús de la estampita. Vamos a estar con un Jesús muy diferente, que según Apocalipsis 1, es una imagen espantosa, que Juan ni se atrevió a mirar. Tenía miedo, agachó su rostro porque tenía miedo del Jesús que hoy está a la diestra del poder de Dios. Hermanos, démosle gracias a Dios por el futuro que tiene la iglesia, que tienen los cristianos y que tienen muchos justos en la antigüedad que murieron esperando la salvación de Dios. Hermanos, oremos y demos gracias, y que esto a nosotros nos anime a orar y a compartir más el Evangelio, para que también participen con nosotros de la belleza y gloria que nos espera más allá de esta época. Vale la pena predicar el Evangelio, porque estamos ayudando a mucha gente a librarse de un mundo sin esperanza y con un montón de discordias. Oremos por ellos y prediquemos el Evangelio, aunque nos avergüencen, se aparten de nosotros, aunque no nos miren como grandes amigos, no importa, pero que no sea que de nuestros labios nos salió la palabra de Dios para predicarles y darles esperanza con el Evangelio. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos cuidas, y gracias también porque nos permites tener estas grandes promesas en tu palabra. Gracias también, Señor, porque tenemos un futuro glorioso en tu presencia. Pedimos que nos ayudes, que nos sigas iluminando y ayudando para que sigamos adelante. Señor, si hemos sido quizás negligente con la predicación del Evangelio, que lo podamos hacer de verdad y que por nosotros se produzca ese querer de hacer tu voluntad. Que una de tus voluntades es que muchos puedan conocer a Cristo como Salvador. Gracias, Señor, porque en algún momento de la vida te conocimos, pudimos saber de ti y pudimos recibirte también a ti como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.